Te amo tanto más. Te amo tanto más. Te amo tanto más. Te amo tanto más. Su palabra en su silencio. Óigame, madre, cuánto la quiero. Te perdoné por lo que he hecho. Pero por siempre va a estar en mi corazón. Pero hacia usted, gran sentimiento. Que va creciendo a un 100%. Y es que no cabe aquí en mi pecho. Por usted tanto amor. Madre, cuando me vaya. Recuerda los momentos bonitos que compartí. Porque la vida se va, se va, se va, se va, se va, guau, guau, guau. Nadie la puede cambiar, que va, na, na, que va, na, na, na, na, na. Hoy 5 de diciembre mi madre está cumpliendo años. Y no tenerla y no verla, una llamada me hace daño. Ya que no he sabido agradecerle sus regaños. Ya que no he sabido agradecerle este tamaño. Y eres tú la que has sabido comprenderme. Óigame, Omar, son tantas palabras que tengo que decirte, pero la canción es muy corta. Lo que quiero que sepas es que no me vayas a llorar cuando me vaya. Recuerda los momentos bonitos que vivimos. Se va, se va, se va, se va, guau, guau, guau. Por acá, esta mala vida. Pero te amo.